¿No te da pena, después de viejo, estar alquilando equipos? Es que no te sientes seguro de lo que tienes.